Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser? 2400 años de declamar una cosa y finalmente termina ocurriendo otra, por regla general, salvo excepciones, las instituciones, familias, barrios, donde la gente actúa lo mismo que declama, son excepciones. Y yo últimamente no encuentro ninguna. Si usted conoce alguna, me avisa. Entonces nosotros decimos, debe haber allí algún bailarín invisible, alguien que anda diciendo cosas al oído de la gente, o alguien que anda, tal vez, no sé, alguien invisible, que amenaza. Entonces cuando uno va a ser amoroso, como se lo había propuesto, aparece tal vez un fantasma que te señala el cuello como diciendo, ojito, si sos bueno, te corto el cogote. No sé, así estamos pensando nosotros, buscando explicaciones alegóricas para tratar de comprender esta gran pregunta que nos hemos propuesto en la última parte del año 2016 en La Bruja de las Palabras. ¿Por qué 2400 años de declamar valores no condujeron al mundo en el sentido que nosotros mismos declamábamos? Y hoy no lo estamos conduciendo tampoco hacia el lugar que hoy declamamos. Prenda usted la radio, los televisores, lea los libros, lo que quiera, y va a ver que aparentemente todos queremos un mundo de amor, un mundo justo, un mundo no violento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que producimos otra cosa. No producimos lo que declamamos. Producimos una sociedad injusta, violenta, hipócrita, lo contrario de amorosa, resentida. Estamos todos cuidándonos con la guardia alta para que no nos peguen. Esa es la preguntita. Y una de las claves la habíamos visto también la vez pasada, de la mano de Dagoberto Gutiérrez, y a mí eso fue lo que me quedó dando vueltas. Pero no está mal que, discúlpenos, que repitamos esta pregunta. ¿Por qué 2400 años de declamar valores no condujeron al mundo en el sentido que declamábamos? Y habíamos sugerido instalarnos en esa pregunta. Instalarnos en esa pregunta. Va a ver que usted dentro de pocas horas se va a haber escapado de esa pregunta. Así que parte de, tal vez, de la solución sea aceptar la pregunta. Aceptar que esa es una pregunta importante. No la única, pero que esa es una pregunta importante. Primero hay que aceptar que su enunciado es verdadero. Que es verdadero que hemos declamado y hoy declamamos valores que luego no se materializan. Pregunta incómoda, planteo incómodo. Dagoberto Gutiérrez, la vez pasada, Dagoberto Gutiérrez de El Salvador, este pensador provocador que a veces escuchamos en La Bruja de las Palabras, decía, pensamos como ricos. Ese es el problema. Que el pobre decía, a ver si se acuerda, vive como rico, ama como rico, lo imito bien. Es que encima ahí en El Salvador parece que usan el modo de hablar con el vos, como hacemos en Argentina, no el tú. Tú tienes y no vos tenés. Hablan así, simpáticamente para nosotros, pero por ahí, allá en Centroamérica, creo que es el único país que habla así. Come como pobre, duerme como pobre, trabaja como pobre. Amamos como pobres, vivimos como pobres, estudiamos como pobres, pero pensamos como ricos, soñamos como ricos y tenemos nuestro modelo de felicidad igual al de los ricos. Para mí esta es una de las claves para entender, no sé si toda la gran pregunta que formulé hace un momento, pero sí para entender por qué pasan algunas cosas. Y entonces yo me puse a pensar un poquito. Pensamos como ricos, dice Dagoberto Gutiérrez. ¿Y cómo piensan los ricos? Me ha tocado en la vida andar por muchos mundos y he compartido muchísimas veces las mesas de los ricos. muchísimas. Los conozco muy bien. He trabajado para ellos durante varias décadas. En las universidades más prestigiosas, en los bancos más prestigiosos, en las empresas más prestigiosas. Allí estaba yo compartiendo muchos momentos para hacer mi trabajo. Y el rico, si uno va a generalizar, ¿no? Hay más excepciones que casos, pero uno de los trazos que uno podría decir es: el rico piensa desgajado de su... desgajado de la realidad económica. Lo que hace el rico, por lo cual obtiene sus beneficios de rico, o sea, un ingreso mayor al promedio de la sociedad, eso que hace, las tareas que él realiza, no guardan relación con lo que le ingresa. Al rico le ingresa mucho más de lo que él hace. ¿Me sigue? El rico trabaja uno y cobra mil. El pobre trabaja uno y cobra uno. O dos. Si pelea, cobra tres. El rico trabaja uno y gana mil o cien. 50, hay todo tipo de ricos, no tan ricos, amigos de los ricos, parientes de los ricos, primos pobres de los ricos. Pero a mí me pareció que aquí había una clave. El rico mira el mundo, pero sin hacer pie en la lógica por la cual él consigue un ingreso mayor al promedio. Y mayor, bueno, a su esfuerzo sería, ¿eh? Incluso él considera normal cobrar mil por trabajar uno. Está en ese mundo. Pero entonces el rico, al pensar, pierde relación, digamos, en un punto con el mundo real, ¿sí? Hablamos de la mayoría de los ricos, del pensamiento rico, si es que existe tal categoría. De este modo, el rico en realidad no se da cuenta qué es lo que él hace para conseguir tanto dinero. Lo que él hace es pertenecer a un grupo, a una cultura, usar un tipo de lenguaje, fue a cierto tipo de colegios, tiene ciertos teléfonos, números de teléfonos en su celular que lo conectan rápidamente con otros de esa misma clase, que tiene algunos privilegios que las mayorías no tienen. Y entonces el tipo anda, circula así sin saber muy bien cómo es que ocurre que él termina teniendo un auto a los 22 años, un muy buen auto, una casa a los 27, mientras que el pobre a los 50 por ahí todavía no logró ni una cosa ni la otra, ¿no? Está pensando en lograr una moto. Pensando en dos personas, el rico y el pobre, igual de sonsas o igual de geniales, ¿sí? Ese es el punto. Revise usted, mire para el costado, señora, los amigos que tiene, especialmente si usted conoce gente rica, e indague, rica quiero decir en el 20% superior de la sociedad, ¿no es cierto? Indague cuál es la fuente de sus beneficios o de su buena posición. Y va a ver que en general está ligado a parentescos, 50% o más. Y el otro 50% amistades, relaciones. Y se acabó. Muy rara la persona adinerada, o sea, de buena posición, de, relativamente buena, no estamos hablando de nada loco, que lo haya hecho desde el asentamiento, desde la villa, desde el barrio muy humilde. Existen, hay algunos casos, y sobre esos casos se hacen películas, se escriben libros, porque precisamente son la minoría, ¿eh? La mayoría de las personas van a tener un destino que es previsible, habitualmente, esa es la... lo habitual. Usted puede querer convertirse en la excepción, ¿eh? Tener un destino mejor que el que su lugar de nacimiento le asigna, pero tiene que saber que esto de querer tener un destino mejor al de su lugar de nacimiento le ha sido inculcado por la clase dominante, precisamente, y que lo mismo piensan un montón de personas más, y que el lugar... el puesto de capataz es uno solo y los aspirantes son 50. Bueno, te decía que el rico piensa, no sé si lo estoy pudiendo expresar bien, pero estoy seguro que el oyente, algunos lo criticarán sin más, pero alguno tal vez me ayude dentro de su cabeza a completar la idea. El rico piensa desgajado de realidad en cuanto a su modo de obtener sus ingresos, ¿sí? No tiene absoluta control acerca de cuáles son los mecanismos que le han permitido y le permiten tener mayores ingresos. Algunos pocos sí lo saben, la mayoría no lo saben. Creen que es mérito propio. ¿Qué pasa? Este modo de estar en el mundo, el modo del le estoy llamando rico para simplificar, ¿no? Hace 500 años eran los que vivían en la corte, hace 2000 años eran los macanudos que estaban ahí en Roma, en los ciudadanos romanos que tenían un montón de privilegios, etc. Este modo de estar en el mundo, que es un modo de estar, es un modo, hermano, de sentarse, un modo de tomar el vaso, y de tomar el líquido, un modo de tomar de la mano a la prometida, un modo de hablar. Esto es lo que se promueve a través de los principales voceros de la cultura, que hoy son la televisión, la radio, los libros, la música. Entonces, queriéndolo o sin querer, a vos te bombardean desde que sos muy chiquito con que esos son los modos adecuados, bellos, correctos, deseables de estar en el mundo. Las mujeres, los autos, las casas, las vacaciones que te llegan a vos a través de estas cosas que te estoy diciendo, no solo la televisión, sino también los famosos libros que tanto insistimos en que nuestros chicos lean. También los libros, la radio, las canciones son vehículo de este modo de ser del rico. Este modo de ser que vive desgajado de realidad económica. Y que entonces, lo ves en las películas, tienen todo el tiempo del mundo, deciden irse de viaje, mañana no voy a trabajar, recursos para hacer cosas, les cuesta, pero lo obtienen. ¿Sí? Revisa las películas y vas a ver que eso es lo que se promueve. Y estos mensajes de la cultura, a través de la televisión, la radio, el cine, los libros, impactan fuertemente en la gente, en los amigos de la gente. Por ahí usted no prende la tele, pero todos sus amigos, su novia, sus vecinos, todos vienen con esto en la cabecita, con este modo de ser, que tiene un cierto estatus y que además tiene un modo de pensar, un modo de, por ejemplo, de reaccionar frente a un hecho de violencia en el barrio. Fíjate. No sé, aparece un ladrón y roba un celular. ¿Qué hace el rico? El rico llama al comisario y le dice, ¿cómo puede ser qué? O llama a un amigo periodista. Le dice, mira lo que está pasando, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser qué? Hay que cambiar las leyes. ¡Qué barbaridad este país! Una especie de condena hecha desde, bueno, desde el palacio donde vive el rico, un dedo que se levanta para acusar a los probables culpables de esto, la educación. Fíjate cómo esto, que es natural en un tipo que no necesita relacionarse con el mundo para obtener sus ingresos, comienza a ser ridículo en el pobre, que probablemente el primo del pobre haya sido el que robó el celular o al que se lo robaron. Y entonces lo que tendría que hacer el pobre, si me permite esta simplificación en pobre y rico, es, no sé, algo para ocuparse del asunto. Pero esto de ocuparse del asunto no aparece en el menú del pensar de los ricos. No aparece en el menú de los libros, de las películas, de lo que decimos en la radio. Porque lo que decimos en la radio y lo que dice la tele y las películas y los libros está también hecho desde este modo de estar en el mundo rico, que está desvinculado de la realidad y se ha convertido en un enunciador de ideales, de juicios. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Fíjate, presta atención cómo Ya no el rico, que el rico en todo caso puede hacerlo y darse el lujo, pero como en el último de los ranchos, frente a determinado hecho, el que fuera, propio o ajeno, se levanta el mismo dedo del palacio diciendo, eso está mal. Y lo dice la madre de un hogar humilde a su hija, que es muy humilde también, pero en vez de ayudarla, de apoyarla, de acompañarla, de ver en dónde la nena necesita alguna ayuda, la madre se convierte en enjuiciadora, en determinar lo que está bien y lo que está mal, ¿entendés? Lo que sería natural en el mundo de los ricos se convierte en patético en el mundo de los pobres y además en ineficaz, digamos, porque el rico, en definitiva, puede dedicar el resto de su vida a declamar, a enjuiciar mientras mira la tele y se come un pedazo de caviar con un poco de champagne. ¿Cuál es su problema? Él está en equilibrio, si vos querés. No tiene por qué cambiar. Ahora, al pobre, este pensamiento displicente de juzgar, ¿sí?, de decir lo que está bien, lo que está mal, cómo deberían ser las cosas, qué barbaridad este país, a veces incluso señalando a miles de kilómetros de distancia, qué barbaridad que ganó la elección no sé quién. Y al tipo le faltan las herramientas básicas, herramientas espirituales, mentales, actitudinales, no sé cómo llamarle, de ocuparse del asunto. Le falta eso, porque ha sido alimentado por los libros, por la tele, por la educación, por la religión. Ha sido alimentado en un modo, o alentado, alimentado y alentado, para estar en el mundo como si fuera rico. La escuela, por ejemplo, voy a dar ejemplitos nomás, pero usted los puede completar. Decime, si sos pobre, ¿para qué? Ahí viene una mala palabra. ¿Para qué cara querés saber cuál es la capital de Tanzania? ¿Me lo puedes explicar? Si sos pobre, ¿para qué querés saberlo? No tiene ninguna utilidad. Nunca vas a ir a Tanzania, hermano. Si sos rico, sí, tenés que saberlo. Porque en las conversaciones del palacio, hermano, está muy bien que vos tengas una gran carga cultural y sepas cuál es. Ah, qué bien, mirá, muchacho, este sabe. ¿Por qué? Y bueno, porque ese es el mundillo del palacio. Ahora, en la realidad de la vida de la gente, la mayoría del 90% de la población, la capital de Tanzania, jamás te va a ser de utilidad. Ni eso, ni saber cuál es el límite de 5x más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. La escuela está pensada también para continuar con esta tradición de que lo correcto es lo que ocurre en el palacio. Miremos la religión brevemente. Usted, por favor, me lo completa. La terminología que se usa en religión. El rey de no sé qué, el trono de no sé qué. Entrás a ciertos templos que explotan de riqueza, oro, unos tamaños de mansiones, precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué relacionado la religión con el lenguaje y las apariencias de la riqueza? Si vos prestás atención, las máximas autoridades de la iglesia, no el papa, las que le siguen los obispos, utilizan un color que es el color púrpura. Presta atención a ese color, una especie de violáceo azulado, a tu lado, vamos a tutearlo. El púrpura era el color más caro de hace 1000 años. Se saca de un marisco, es una tintura muy cara y está denotando riqueza. Es un detallecito, pero lo ves en el lenguaje que se usa en las riquezas, en la ostentación. ¿Qué dije? Escuela, religión, las vestimentas. Cuando una chica cumple 15 años, o acá, en los próximos días, ¿no?, en la Cena Blanca, cuando los chicos egresan, hay una costumbre muy linda en la ciudad, que es que circulan todos los chicos que egresan, terminan su colegio secundario, circulan por la calle principal de la ciudad, como 30 cuadras caminan, ¿no?, se van hasta la fiesta, muy lindo. Pero tanto en esa fiesta como en los 15 años de casi todo el mundo, creo yo, ¿qué vestimenta se ponen las chicas? El vestido de las princesas, el de los palacios, el de los castillos de hace 500 años. Fíjate, ¿por qué? Está, la sintonía es hacia ahí. Aun, por más pobre que seas, rifás tu casa, tu perra, lo que fuera, pero te tenés que poner ese vestido. Ese es el ideal de felicidad, ponerse ese vestido cuando cumplís 15 años, cuando tu hija los cumple, y nuestro corazoncito, créemelo, aletea al son de esos deseos, que para el rico son casi indiferentes. Tipo, no le molesta gastar el dineral que cuesta ese vestido. Simplemente la discusión es qué modista lo va a hacer y esas cosas, ¿no? Pero para el pobre es una cuestión de vida o muerte. Voy a decir, pero escúchame, hermanito, ¿por qué no te salís de esa? ¿Por qué no le dedicas al vestido el mismo esfuerzo que le dedica al rico? O sea, cero, así nada, ¿no? El rico no deja de ir de vacaciones por ese vestido. Vos sí. El rico no deja de comer buena comida por tener ese vestido. Vos sí. ¿Por qué? Es que ya está en nuestro sentir, en nuestra tradición familiar, etc. No estoy acusándola, señora, estoy contándole cómo pasan las cosas, que pensamos como ricos y deseamos como ricos. Este es el asunto. Quería agregar el tema del amor. Dije, escuela, religión, vestimenta, debe haber muchas más, ¿eh? El amor. La concepción del amor, vos sos mi reina, esta cosa devota del amor de casi vertical, tanto en un sentido como en el otro, ¿no? Porque los hombres a veces idealizamos a la mujer de la cual nos enamoramos, mientras no nos da bola, por supuesto, pero siempre la cosa es muy raro que podamos entablar una relación de iguales, digamos, una compañera, ¿no? Inmediatamente entra el código palacio, el código tengo que llevarla de viaje a no sé dónde, yo tengo que tener un auto así, fíjate, ¿no? ¿Por qué estoy de algún modo compitiendo con los otros flacos? ¿Y en qué compito? ¿En ser más buena persona? ¿En ser más sincero? ¿Más generoso? ¿En ser más habilidoso jugando al fútbol? No, no, en el estatus. Competís ahí en el estatus. Fíjate, competís con categorías de ricos, pero para el rico eso no es categoría. Al rico, estoy casi seguro, alguien que me lo discuta, no hablemos de excepciones, el rico tiene garantizado que va a tener un auto y una buena casa con jardín y pileta. Eso está, ya está, ¿entendés? Y si no, alguien le prestará la plata y lo pagará, y si puede, y si no se puede, después heredará algo de alguien y ya. Así que para el rico no es preocupación, pero al pobre se le va la vida en conseguir una motito. Oh, no, sí. Y cuando lo consiguen, los vemos ahí, son, ahí sí que se sienten príncipes, ¿viste? Han llegado, han tocado el cielo con las manos, pero andás a ver lo que han dado y andás a ver qué proyecto de felicidad está implícito ahí. Si es el de ellos realmente, o si es este que les ha venido por la tele, por los libros. Y yo pensaba que tal vez una de las claves, si algún día queremos cambiar el mundo, yo creo que no lo queremos cambiar, por eso es que no cambia. Vamos directo a la tanda, ¿sí? Si algún día queremos cambiar el mundo, yo creo que una de las claves, no sé cómo se hace, es cambiar el modelo de felicidad. ¿Cuándo voy a ser feliz yo? ¿Para qué cosas me debo esforzar? Tal vez sea trillado lo que voy a decir. Para tener más cosas. ¿Eso me hace feliz realmente? ¿O en cuanto tengo lo que sea, estoy ya tratando de tener lo que sigue, que corresponde, y eso no se sacia nunca? Cuando yo era chico se decía de que cuando das, sos feliz. Cuando das. Discúlpeme, yo sé que son cosas que no está bien decirlas por la radio, ¿no? Pero yo no sé si es tan naif la cosa, tan ingenua. Pero me parece que hay cosas que nos dan felicidad, o que podrían darla, pero que no están en la lista de aspiraciones que tenemos nosotros. Y casualmente, la lista de aspiraciones incluye posesiones materiales que es imposible que todos las podamos satisfacer. No es posible que todos tengamos un auto. ¿Sí? No es posible. Muchos lo pueden tener, pero no es posible que todos lo tengamos. Una cuestión económica, de disponibilidad del caucho, de contaminación ambiental, etc. No es posible. No es posible que todos tengamos 500 hectáreas. No alcanza. No es posible que todos tengamos un harem. Digo, pensando en el mundo árabe, es que ellos sueñan con alguna de esas cosas. No es posible que todos seamos reyes, ni que todos salgamos con la chica más linda, ni que todos salgamos campeones. No es posible. Sin embargo, son esas mismas las cosas que deseamos. Por eso esto se convierte en una especie de tragedia social. Porque deseamos cosas que la mayoría de nosotros no las va a poder obtener. Y el desear esa cosa está solapadamente deseando que el otro no la consiga. Si el otro consigue un harem, discúlpeme el ejemplo un poco lejano, yo no lo voy a conseguir, por definición. Si yo quiero ser campeón, el otro no puede salir campeón. Así que mi deseo de obtener ciertas cosas, ciertas ventajas, ciertos cargos, etc., está implícitamente diciendo que deseo que al otro no le vaya bien. Y ahí para arriba, o deseo enfrentarme con el otro para evitar que el otro consiga esos bienes escasos que los ricos consiguen con mucha facilidad, pero que a nosotros no solo que nos cuesta más, sino que en la mayoría de los casos no va a ser posible, y en casi todos los casos nos va a enfrentar con nuestros iguales. ¿Qué piensas de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes. Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.